Bueno, 11 y 50 minutos, nos vamos ya hasta Vizcaya, como siempre con nuestro compañero Óscar Aranda. Hola Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues estamos pendientes ahora mismo de las explicaciones de la consejera de Sanidad para conocer lo ocurrido en Basurto. Luego os contaremos en cuanto sepamos algo nuevo, pero bueno, empezamos con el con la crónica prevista. Que, sí. Parece que, como decía el otro día, le escuché a Iñaki Iriondo de Gara, que mientras nos hacían mirar a que los focos de infección podían estar en las terrazas saturadas o en las playas o en donde sea, que los focos estaban de nuevo en los hospitales, ¿no? Sí. Como estos 25 personas infectadas que hay en Basurto, una persona muerta parece, y bueno, es para, esto nos ha acabado, para hacérselo mirar, seriamente, o sea, para hacérselo mirar seriamente. Ya sabemos que los hospitales son nidos de infecciones siempre, pero bueno, en principio zonas limpias, zonas sucias, zonas y nos sorprende muchísimo el nivel de contagio de los trabajadores, ¿no? La verdad es que hay muchas preguntas a las que tiene que responder la consejera. En fin, bueno. A ver cómo la responde, porque muchas veces tiene ese tono ecléctico que no sabemos sí. que quiere decir realmente. La verdad es que nos sorprende en cada declaración de esta consejera. La hemos sufrido también, ¿eh? En la pandemia, nuestra consejera de Sanidad, es cierto. La verdad que sí. Bueno, hoy empezamos con un bloque sobre vivienda. Sí, pues bueno, pues la obligación de estar en casa decretada el 14 de marzo pues hizo aflorar muchas más personas en situación de vulnerabilidad que se encontraban en la calle sin un techo donde vivir y que las que estaban registradas o controladas por los servicios sociales de ayuntamientos o de diputación. Parece ser que son unas 1.000 en toda la comunidad autónoma vasca, el 60% de ellas en territorio vizcaíno, principalmente en Bilbao. Y cuando se decretó el estado de alarma y después de unos días de tiras y aflojas fueron llevados a polideportivos municipales, Chordínaga, Deusto, Recalde y demás, principalmente en Bilbao, pero también el de Deportivo La César de Baracaldo o en Getxo, ¿no? Y en un primer momento se habló de algunos conflictos que se estaban originando en estos espacios habilitados, pero según cuentan desde el Departamento de Políticas Sociales, el Gobierno Vasco, la convivencia, pues ha ido bien, ha sido aceptable, y ahora el reto es conseguir pues unos medios adecuados para poder dar una continuidad a estas medidas que se tomaron cuando cierre estos servicios, que se reabran de nuevo los polideportivos, que ya pues para la semana que viene o para el siguiente ya volverán a funcionar, y estas personas en situación de vulnerabilidad pues estén de nuevo en la calle, ¿no? Y como podemos entender, no se trata ya solo de ofrecer de nuevo un recurso pues con camas, duchas o servicios de comida, sino pues de impulsar programas destinados a que toda esta gente pues pueda larvarse un futuro digno, por lo que se requiere pues igual de sobre todo fondos, o y no solo fondos, también voluntad institucional pues para hacer frente a este reto de que nadie duerma en la calle, ¿no? Visite, y una de las asociaciones que trabajan en este ámbito dice que harían falta 7 u 8 pisos además de los que tienen para que nadie se quede sin techo, y junto con ello pues medidas para que vayan saliendo de su situación vulnerable. Está bien que las asociaciones que se encargan de estos temas pues que den datos concretos de lo que haría falta, y vemos que bueno, pues 7 u 8 pisos pues no parece demasiado complicado de poder conseguir para que nadie se quede en la calle, pues en este caso en Vizcaya, ¿no? Mm. Y mientras tanto, en otros municipios como Baracaldo, pues Arguitan, el Centro de Asesor de la Mujer de Baracaldo, critica que el ayuntamiento pues haya cerrado un albergue para mujeres donde habitaban 5 mujeres, 2 de ellas víctimas de violencia machista, y que a partir de ahora tendrán que ir al albergue mixto. Fue creado en enero este recurso y cerrado en marzo. Decían que de manera temporal a causa del coronavirus, y a partir de este momento pues fueron llevadas al polideportivo La Cesarre, donde han convivido con otros 35 hombres, ¿no? Hoy cierra este recurso municipal, el del polideportivo La Cesarre, y serán trasladados al albergue municipal, pero para mantener las distancias tendrá un aforo más reducido, por lo que muchas y muchos de esta gente que ha estado conviviendo en este polideportivo pues tendrá que volver otra vez a la calle, ¿no? Pues hablan de máximo 28 personas en este albergue, con lo que, bueno, gente otra vez que se queda en la calle, ¿no? Y como dicen desde el Centro de Asesor de la Mujer en Baracaldo, Arguitan, con crisis, sin empleo y con la pobreza multiplicándose, a partir de ahora habrá todavía menos espacio en el albergue, que ya apenas atendía a la mitad de las personas en hogar de Baracaldo, y las mujeres se verán atrapadas entre la espada y la pared, en la calle o, pese al miedo a la violencia machista, compartiendo espacio con un grupo prácticamente entero de hombres, ¿no? Y por ello reclaman que el ayuntamiento pues se rectifique, de marcha atrás en la decisión de dejar sin piso albergue a las mujeres sin hogar y que ofrezca pues una solución digna a todas las personas sin hogar en Baracaldo, sin discriminación de ningún tipo y sin desviar la responsabilidad a otras instituciones públicas, que es lo que suele hacer el Ayuntamiento de Baracaldo. Y por otra parte, pues las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron la semana pasada, por unanimidad parece, una iniciativa del Carrequín Podemos para garantizar la atención a adolescentes que ya cumplen 18 años y se quedan sin protección por ello y por ello piden pues que se garantice su salida y transición a la vida adulta y que no se vean abocados a la calle, ¿no? Que es lo que suele ocurrir mientras son menores, tienen una mayor o menor atención, pero cuando tienen 18 años, búscate la vida y a ver menores, muchas veces menores no acompañados, pues que se encuentran abocados pues a la calle y a ver si con esta medida aprobada en juntas, pues a ver si se cumple y se le da también, pues como en el caso que hablábamos de Baracaldo, pues una salida a toda esta gente. Y mientras tanto, siguiendo con este bloque de vivienda, en el barrio de Retelega, en Portugalete, algo que ha sido bastante publicitado en medios la semana pasada, es cierto. Y en el barrio de Uretamendi, en Bilbao, pues se volvieron a ver escenas de vecinos y vecinas concentrándose en viviendas ocupadas para pedir su desalojo. En el caso de Retelega, la vivienda era propiedad de un banco. Tras el desahucio hace un año de esta vivienda por el desahucio de una mujer y su hijo, es decir, pues vecinos y vecinas protegen propiedades privadas de banco desahuciadas anteriormente y encima del grito de fuera moros y con el aplauso del alcalde de Portugalete, Miquel Torres, y la Alcancha, produciéndose desalojos ilegales y poniendo en aprietos además la integridad física de los ocupantes de esta vivienda. No, pues son imágenes que, bueno, en un caso anterior, en Repélega, se buscó desalojar porque era una casa de una señora mayor, Vitori, que incluso hasta tiene un mural en el barrio que le hicieron, sí. Una mujer, pues tiene 94 años parece, que se había ido el fin de semana a casa de sus familiares y cuando había vuelto se había encontrado la vivienda ocupada. Pero es un caso muy diferente, no tiene nada que ver. Eso es. En este caso es la vivienda de un banco después de desahuciar a una familia, en este caso a una mujer y a su hijo, es utilizada hoy en día pues por diferentes jóvenes y que el barrio pues de nuevo se moviliza pues para desalojar a esas personas que necesitará otro espacio, ¿no? Que por cierto van unidos, según cuentan, que cuando desalojaron de esa vivienda de Repélega, al día siguiente fueron a Uretamendi y fueron avisados en Uretamendi de que las personas desalojadas de Repélega habían ocupado una vivienda de Uretamendi y ahí también hubo concentración, ¿no? Y desde las instituciones parece ser que se apoyan todas estas medidas para desalojar a estas personas que buscan pues un hogar, ¿no? Bueno, pues situaciones complicadas Además no son lo mismo, no es lo mismo una vivienda que además ha sido desahuciada anteriormente por su propietario, por el banco, y que luego pues alguien la utilice por necesidades de vivienda, que pues la situación que había vivido Vitori. No es lo mismo, ni de lejos. No mezclemos cosas y que el vecindario sea también cuidadoso con esas cosas, porque hay algunas formaciones políticas que mezclan todo, además adrede, y al final nos vamos a ver aquí a vecinos echando a gente sin hogar. Cuidado. Mucho cuidado con estas situaciones, porque lo mucho que comentas, ¿no? Generan que partidos políticos determinados y que se los conocemos que lo utilicen para lanzar, en este caso, en el caso de Repélega, claramente su discurso racista y todas estas cuestiones. Bueno, pasamos en este caso al movimiento de pensionistas, que nos decías que les han prohibido utilizar las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao. A ver, explícanos esto. Sí, desde hace 3 semanas han vuelto las concentraciones de los lunes, ya creo que lo comentamos hace 2 semanas, de pensionistas, en el sitio habitual en el que realizan estas movilizaciones, en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao, bueno, escalinatas y cubriendo toda la calle, porque eran unas movilizaciones muy numerosas. Y el Ayuntamiento de Bilbao, a través de la Ertzaintza, les ha hecho llegar una carta para que eviten utilizar las escaleras por motivos de seguridad. Claro, que hay detrás de esto, pues que a Aburto nunca le ha gustado este emplazamiento semanal que tenían los y las pensionistas, y solía decir que se buscasen otro sitio, yeah. Y ahora pues están aprovechando la nueva normalidad para intentar desalojarles. Pero bueno, el movimiento de pensionistas ha dicho que dice que van a seguir utilizando la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao para sus reivindicaciones y que no están dispuestos a ir a otro sitio a ver este pulso, a ver cómo queda. En fin, bueno, como les gusta a algunos prohibir. Seguimos con las obras del túnel de Lamiaco, que parece ser que ya han sido licitadas, ¿no? Sí, solamente comentar eso, que estas obras que siguen su licitación con una importante cantidad de dinero, a pesar de las bajadas de ingresos que están previendo las instituciones que van a tener, pero parece ser que desde las instituciones hay un impulso total por mantener e incluso ampliar pues toda la obra pública que tenían pensada antes de la crisis sanitaria, que no se están adecuando a la nueva situación, y que determinadas obras que conocemos como la ampliación de la Supersur, el TAP y en este caso este túnel de Lamiaco, que va a ir por debajo de la ría de Bilbao, pues que van a seguir su curso y que no... y que no se van a paralizar, ni va a haber una moratoria, ni va a que siguen. Y bueno, y esto esta semana ha sido bastante criticado en Vizcaya, que bueno, pues parece que por un lado están pidiendo pues congelación de sueldo a funcionarios, determinadas cuestiones, y más que van a venir de lo que es la obra pública. Parece ser que no hay ningún intento de ni tan siquiera de moratoria, sino de mantener toda la obra pública. Sí, parece que el PNV sigue considerando estratégico el proyecto del tren de alta velocidad. Eso es. Veremos hacia dónde van las cosas en los próximos meses. Todo lo que sea cemento parece ser que va a seguir su camino y no va a haber crisis económica ni de ningún tipo que lo pueda. Bueno, ese cemento también tiene amigos, ¿no? Que es lo que tiene. Eso es. no es tan inanimado como parece. Bueno, hablamos de una denuncia animalista relacionada con el trato a caballos. Sí, acabamos esta crónica, pues eso, el colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya pues ha pedido al Ayuntamiento de Basauri, en este caso, pues que denuncie al propietario de 2 caballos que pasaron toda la noche en un camión frigorífico en una situación penosa, y que parece ser que la Ertzaintza fue avisada, que llegaron y que vieron que los caballos estaban dentro de este camión frigorífico, pero que no sabían lo que hacer con ellos, no sabían qué protocolo seguir, qué hacer, pues para que no tuviesen que pasar la noche, que al final sí que pasaron la noche los caballos en este camión frigorífico. Entonces pues piden por un lado al Ayuntamiento, este colectivo antitaurino animalista, que se denuncie al propietario, y por otro lado que se establezca un protocolo para hacer frente a estas situaciones, ¿no? Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Esta denuncia. Y hoy también tenemos alguna cosita de agenda. Sí, 2 cosas queremos destacar de agenda, bueno, de las pocas que pues se va retomando. Por un lado, el Deustuko Gazteguna, que va a ser el 13 de junio, sábado, ¿no? Sí. Va a ser todo presencial, con importantes medidas de seguridad. Primero a las 11 han organizado la Mendimarcha, luego una foto de familia con todas las personas que participan en la Mendimarcha, a la 1 un acto público y a las 2 una comida. Y también pues han anunciado que en Bilbo Rock pues va a haber el primer concierto presencial este viernes con la cantautora vizcaína Amaya Miranda, y también un grupo que se llama Verde Trato, y que, bueno, pues para que veamos también cómo van a ir retomando los conciertos de manera presencial, ¿no? Va a tener que estar todo el mundo sentado, con la mascarilla va a ser de uso obligatorio, en el escenario no pueden estar más de 5 personas, también los artistas tienen que estar con mascarilla, no sé cómo van a cantar. Ya está, te digo. La cantautora Amaya Miranda, no sé cómo va a cantar con mascarilla, pero bueno, lo intentará seguramente. Distancia de 2 metros, en las entradas y salidas habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, no habrá bebida dentro. Bueno, pues en estas condiciones, para empezar las actuaciones musicales, bueno, pues vamos, iremos viendo más de estas situaciones, a ver cómo va desarrollándose esta nueva normalidad, sí, la que nos tiene en nuestra boca. Complicado, muy complicado el mundo de la cultura en directo. En fin, bueno, pues nada, Óscar, volvemos a charlar la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Ondizan.